cualquier hora del año. Quiero besos para desayunar. Con tu cariño es más bonito despertar. Eres tú la brisa fresca, tu sonrisa me alimenta. Se me acaban las palabras para escribirte poesía. Sin tu amor yo me asfixio. Eres mi aire, eres mi agua, eres mi vicio. Tan sencilla y discreta, eres perfecta para mí. Primera cita, ya me enamoré de ti. ¿Qué le hago yo? El amor es así. Yo te traigo melodías y con un poquito de color.